Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal las vacaciones? Pues muy bien, hija, muy tranquilo. Nada de pensar en el trabajo. Estupendo. ¿Fuisteis por fin a la islita esa famosa? ¿Cómo se llama? Tudelán. Sí, sí que fuimos. Es una isla muy curiosa porque es muy pequeñita. La puedes visitar en un día y tiene muchas cosas diferentes. Que si bosques, desiertos, tiene un volcán, playas, ríos, unas montañas altísimas, en fin, es verdad que tiene de todo. ¿Y fuisteis un día solo? Sí, solo un día. Lo que tiene es un clima rarísimo. Cambia de un sitio a otro un montón. ¿Sí? Fíjate que nosotros llegamos y lo primero que hicimos fue ir a ver las cataratas. Y allí hacía sol, porque en esa zona el clima es bastante seco. Y entonces decidimos ir al lago, a darnos un baño. Pues allí llovía. Claro, en la zona del lago el clima es muy húmedo y llueve casi todo el año. Así que nada, nos fuimos al desierto. Y allí sol, otra vez. Y un calor. Sí, y entonces nos fuimos a las montañas, a la cordillera esa. ¿Cómo se llama? Los Colpes. Los Colpes, sí. Y ahí ya tuvimos de todo. Allí hay un clima muy duro. Sí, tormenta, granizo y un viento fuertísimo. Total, que nos fuimos al río y ahí había mucha niebla. Sí, una niebla que no se veía. Vaya. Y luego en el bosque había muchas nubes y llovizno un poco. Madre, qué cosa más rara. Sí, en pocos kilómetros hay clima casi tropical, mediterráneo, desértico y polar, porque en el volcán nevaba y hacía un frío de muerte. ¿Nevaba? Pues sí que es una cosa rara la isla esa. Bueno, ¿y vosotros qué tal?